esto no hay luz. Libertad individual. El espíritu universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es luz, paz, amor, justicia, armonía, verdad, etc. Y claro está que todo espíritu de los seres humanos que no tienen a Cristo, no tienen contacto con estas cosas, o sea, cualidades positivas para una verdadera vida humana y espiritual. Buscar pues el Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, es la base de todo, ya que la mayoría de seres humanos está más presente el egoísmo, la ambición, la envidia, el odio, la maldad, etc. Buscar pues a Cristo es tan necesario como la comida para el cuerpo físico. Por eso, Cristo dice, buscar primero el reino de Dios. Y claro está, el reino de Dios está en uno mismo, y no en las religiones, grupos esotéricos, etc. Cristo es el verdadero y único maestro, es luz y guía para el espíritu de cada ser humano. No se trata, pues, de perder el tiempo en religiones, estos nombres, como por ejemplo civilización, cultura, religión, esoterismo, ciencias ocultas, etc. La madre de todo esto son todas las religiones, con sus sacerdotes de estudios de seminario, su sueldo mensual, etc. Pero no tienen a Cristo. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y todas las religiones, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos, burlándose así de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está claro que sin Cristo no hay luz ni verdad espiritual. Sin Cristo, todo es ignorancia y oscuridad espiritual. Por lo tanto, en la vida misma. Sin Cristo, no hay paz interior. No hay no hay manera de aliviar el dolor humano. No hay el llamado viaje astral. No hay la verdadera esperanza espiritual. Y único y verdadero cristianismo en el mundo. Que busque a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea. Amén. Hay que aclarar lo mismo, esto del Cristo. Damos el nombre al Espíritu, y otro le dicen a Baal, le dicen Buda, esto es lo de menos. Lo importante es tener la idea. Sin el que nos ha creado, y ya ves cómo va la cosa. Que parece mentira. Si todo el mundo está de acuerdo, como por ejemplo, que si para hacer una paella se necesita arroz, porque sin arroz no hay paella, todo el mundo está de acuerdo en que es eso. Las cosas, cada cosa tiene su cosa, ¿no? Está claro que para ser cristiano se tiene que tener a Cristo. Pero no. Y eso es lo único que no se tiene claro. Pero para todas las cosas demás de la vida, para llevar un tren se necesita un chofer. Para esto lo otro, o sea, cada cosa tiene su lógica, ¿no?, en la vida, y todos lo aceptamos. Pero sobre todo eso, una paella, para hacer una paella bien, se necesita arroz, porque si no, todo el mundo está de acuerdo que eso nunca puede ser una paella. Nunca. Dentro del mundo cristiano, todo el mundo se hace llamar cristiano, sin embargo, todo el mundo va a, yo qué sé, va a unos rollos macabeos. Este acá, sí, este mismo. Se me ha parado un... estaba mi madre... Me ha encontrado mi madre por la calle y tal, y nada, no te importaba hablar, y o sea, ha venido un hombre, que es un amigo suyo, una pareja, un matrimonio que está por ahí y tal, y hemos empezado a hablar de que si política, que si no sé qué, que si el Partido Socialista, que si los comunistas, y no sé qué. Yo soy comunista porque no sé qué y tal, y pues, y así, ¿no? Un tirafloja no... a pegarle contra el gobierno, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos llegado al final que estábamos tan exaltados, ¿no?, porque, claro, porque la justicia, porque no puede funcionar esto jamás ahí. Y le he dicho, pero es que si quitamos la política, o si la ponemos, lo que sea, ¿no?, jamás puede funcionar en una sociedad algo, sobre todo cuando se trata de justicia, si los pobres, que tanto reclamamos el comunismo o el socialismo o algo que sea reparto justo, si los pobres primero arremetemos contra quienes explotan, sin embargo a la vuelta a la esquina giran la cabeza y están jugando a la lotería queriendo ser millonarios. O sea, jamás puede funcionar algo así. Digo, es exactamente lo mismo, una paella no puede ser paella sin el arroz. Un comunista o un hombre, un trabajador que clama justicia, jamás puede ser justo, es que a la vuelta de la esquina pretende ser rico, y al ser rico la consecuencia es que actúa al final como un rico. Si tiene que explotar, explota, si tiene que manipular, manipula, etcétera, etcétera. O sea que... parece mentira, pero... No sé, no tiene la niña aquí. No. Y al final, sí es verdad, y yo pienso, sí, es verdad, pero seguro que tú, querías, no, yo aunque tenga, además, yo, es que aunque tuviera millones, seguiría pensando igual, sería comunista, y después cuando me ha dicho esto, digo, mamá, me tengo que ir, porque la niña me reclama. Porque es que es absurdo, ¿no? Yo, aunque tenga millones, bueno, siempre una cosa es que saque los millones y los reparta, y una cosa es que tenga millones. Claro, y te Claro, para tener uno que es comunista, para tener comunistas así tan convencidos, tener millones, algo tiene que hacer para tener millones. No. Algo claro, tiene que hacer. Si los tiene otra cosa. Ahora, si los saca y los reparte, sí que es comunista. Si no los reparte, no lo es. Además, un hombre de 60 y pico de años que sea comunista y que tenga millones, seguro que no le ha tocado ahora. Habrá tenido que ser durante toda la vida. No, de los millones no vienen de la noche a la mañana tampoco. No suelen venir. A mí el otro día también me llamó la atención esto de la lotería. A ver, perdona, un segundo. Y además, ¿cómo puede repartirse cristianamente unos millones si se han ganado no siendo cristiano? ¿Cómo puede ganar una persona millones? Será no siendo cristiano. Entonces, ¿cómo puede repartirlo cristianamente luego? O sea, es un absurdo. Pues el otro día estaba en casa de un amigo y había otra gente también y tal. Y hablaban de la lotería y yo alucinaba. ¿Por qué? Digo, ¿y esto? ¿Esto es el sentimiento que tiene todo el mundo? Lo de poner a la lotería y sacar. Y ahora lo digo, porque en aquel momento me chocó, me llamó la atención. Digo, ¿y si estos de aquí piensan esto, imagínate los otros, pensé yo. Pero es que es curioso, pero el trasfondo de este pensamiento es la explotación. O sea, lo que se esconde detrás de todo esto es la explotación. La gente se quiere hacer millonaria para no trabajar, pero en el sentido de la explotación. ¿Me entiendes? O sea, no quiere estar explotada la gente. Y la única vía, la única salida, ¿qué quiere? Es hacerse millonario para evadir la explotación que está haciendo. O sea, en el fondo, esto de que a nadie le gusta que lo exploten, que lo roben, que lo maten, está ahí. O sea, no es que esté desdibujado, no, está en el fondo de cada persona. Unos lo dicen más claramente y otros lo esconden bajo la lotería, bajo comprar cupones, bajo lo que sea. Pero es esto, es el tema de la explotación, es el tema de la injusticia. No, luego la falsa, igual que la religión, es que es exactamente igual que la religión. Se carga uno de religión y acaba convenciéndose de que está viviendo pues lo auténtico. Se compra la lotería y se acaba creyendo de que se está haciendo un bien social. Es que es un bien social. Y luego la estructura que se monta detrás es en base a esa idea. No es en base a lo que es realmente crear y fomentar la ambición del egoísmo, ¿no? Sino que, como ya sabes, detrás de todo esto siempre están los pillos esperando la reacción de la gente. Si la reacción de la gente es aquella de que creen que están haciendo un bien social, porque claro, van a sacar ahora, van a sacar de la miseria, van a arreglar lo del prestige, o van a arreglar un pueblecito que está en la miseria, o mucha gente pobre que está viviendo en barracas, o aquel inmigrante que ha salido por todas las cadenas, pobre hombre, que el día menos pensado a lo mejor le pegan un trastazo. Y se cree que sudamericano, se cree diciendo a porrillo por todas las emisoras que le ha tocado. Aún se creen que hacen un bien social. No, y ese es el gran engaño, que se aprovecha el capitalismo y se aprovecha la religión de esto. Y los curas comprando también lotería y fomentando todo esto, sus parroquias. Se ha convertido en el espíritu de la Navidad. Sí. Y ese es el espíritu de la Navidad. Sí. Y las ONGs se ha convertido también en el espíritu de la Navidad. Porque ahora constantemente en las televisiones, en estas fechas, aprovechan pues la Navidad pues para... Ya lo estábamos hablando anteriormente, que esto de la Navidad vaya montaje, esto el catolicismo de todo esto. Pero vamos, que el capitalismo ha sabido sacarle... Ha sabido pulirlo bastante toda Navidad, sea a través de los comercios, sea a través de la ONG, sea a través de lo que sea. Pero vamos, siempre evadir la justicia. Vamos a dar al limosneo, vamos a dar limosnita de aquí, vamos a poner un parche allá, da igual si luego se rompe y no sale otra cosa, o sea, el limonero, el limpiar la cara, el darle esta sensación al ser humano de que efectivamente, lo que tú decías, de que parece que se ha arreglado, ¿no? Y no se ha arreglado absolutamente nada. No, porque lo dice que cuando tú juegas al cupón, pues bueno, ayudas a mucha gente a que es válida y tal, y que tiene una deficiencia física, a que pueda seguir viviendo y tal. Como a veces somos tontos, de que no somos capaces de ayudar a esta gente, ayudar, ¿no? Que vivan lo mejor posible. A veces no somos capaces de que un país pueda ayudarle, que tiene que ser a través de una aportación de un cupón. Y luego la gente que se está llevando los millones de la ONCE, un equipo de ciclismo, luego otro por aquí, otro por allá, y dices, bueno, es que esto de causa social tiene muy poco. Bueno, de todas maneras el capitalismo últimamente como ya va un poco cegado en estas cosas. Tanto les darte un anuncio en favor como no se dan cuenta y se hunden ellos mismos. Porque hace poco, o ayer, oí la noticia por la televisión, en la primera, en el telediario, a un americano le han tocado 250.000 millones de dólares. No, perdón, 250.000 millones de pesetas. ¿No? Y luego te sale la ONG esta ayuda a los negritos por ahí y tal, ¿no? El mismo, se está haciendo la pregunta bastante. Esto hace que cada vez poner esto en anuncio, no detrás de otro, la gente empieza a abrir la cabeza y decir, ¿qué de esto? ¿Qué de esta barbaridad? Porque ya me he encontrado así de gente que veo que está empezando a pensar, que yo esto no lo había oído, pero lo primero que dicen, ¿por qué puñetas se tiene que ir este tío a dar vueltas con el globo a dar la vuelta al mundo, que se gasta miles y millones de dólares, y resulta que luego me hacen a mí dar un donativo para una ONG? ¿Sabes? O sea que... Ya no sé, claro. Se está haciendo la puñeta. Sí, y ahora mismo que estuvimos viendo un documental del espacio, un millonario pagó 20 millones de euros para que los fueran a dar una vuelta alrededor de la Tierra. Y esto te va a meter en la noticia. Sí, y luego bueno es que esto te va a meter en la noticia, ¿sabes? Y va bien, yo estoy contento. Gente que no tiene que comer y se gasta una burrada de dinero. Que vayan viendo la tontería una detrás de otra, a ver si la gente empieza a abrirse la bombilla y dice, están tomando el pelo cada día a mí. Han abierto un hotel. Uno de los más lujosos de Europa, solamente para hacerlo. Cerro y la dueña. Y allí fue. Para perros. Para perros y la dueña, porque el perro no irá todo. Allí el hotel más lujoso de Europa. Y además sus masajes, limpiezas, teñido de pelo, nada, una cosa, lo vi por la tele, hasta manicura a los perros, imagínate lo que debe costar. Pero va bien una esto. Entrada de un perro a este hotel. Pepe, va bien esto porque luego acto seguido te pone el anuncio, colabora con la ONG, y luego te ponen el anuncio del Prestigio hundido. Y luego te ves el astronauta que te dice la NASA, vamos en busca de vida inteligente. Todo esto va bien. Que venga una cosa de cara de boca. Y la gente allí empleada para cuidar de estos animales. Porque tienen que ser profesionales. Para lavarlo, hacerlo la permanente. Médicos y veterinarios y si después la señora quiere dormir allí, puede dormir, y también el perro tiene sus camas, pero una cosa... Hay niños que no están tan bien protegidos como estos animales. El título dice, sin Cristo no hay luz ni verdad espiritual. ¿Y empieza? Dice, el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es luz, paz, amor, justicia, armonía, verdad, etc. Bien, esto lo hemos repetido muchas veces. Pero esta mañana ha venido María Pardo con una patita, no sé, ha venido algunas veces, de Inca, no aquella de Costich, otra, una de Inca. Bien. Un poco de cada cosa y claro, y se reúnen algunas mujeres allí en Costilla. Y yo les he dicho, no tiene que ser la cuestión de, como los testigos de Jehová, de andar por la calle y tú y venga y no, pero cuando se tiene la oportunidad hay que decir las cosas claras. A veces esto de seguir el Cristo, la luz y tal, muchas personas a veces no captan bien la cosa. Decirles del Cristo, del Espíritu de Dios y tal y tal. Pero acto seguido hay que hablar tan, diría yo, tan sencillo, tan claro, que ya a veces la otra persona se queda. Si buscamos nosotros este Espíritu, este Cristo, tratamos de tener ideas propias, pensamos, nos damos cuenta de que con las otras razas como nosotros, los animales, en este caso ahora los perros, los caballos, los animales, en estos momentos, dejemos la historia pasada, si eran los monos, ahora los animales y los llamados seres humanos. No está mal de vez en cuando decir a las personas cuando hablamos con gente de fuera así, mira, y si comunistas, y si anarquistas, si católicos, si protestantes, si ricos, si pobres, si el dinero por aquí, por allá, y si esto de la lotería y tal. Decirles es que cuando yo me pongo a pensar por mí mismo, tengo ideas propias, me doy cuenta que soy un ser humano. Y tengo que procurar ser de cada día más ser humano y menos animal. Si después los animales son los mandamases políticos, religiosos, son los capitalistas, son los que manejan el petróleo y esta millonada por aquí y por allá, y esto que tiran al mar de estos barcos y toda esa porquería, esto es de los animales. Pero como que yo pretendo, y no es de pretenda, sino que me siento humano, tengo que pensar y obrar como ser humano. Y entonces, ¿qué pasa allí? Ya no diré tonterías como, que es una tontería enorme esto de, si yo saco, yo soy comunista, si saco de lotería millones, seguiré pensando igual. Claro que seguirás pensando igual, pero como animal. No como ser humano. Ahí está la cosa. Y cuando te das cuenta, caramba, dices, es aquello de nadie quiere que le roben, que le maten y tal. Pero si vamos a todas las personas una por una, ¿qué pasa? Blancos, negros, americanos, rusos, españoles, sea el que sea. Si está en sus cabales, nadie quiere ser un perro, un caballo, un elefante, una hormiga. No, hombre, yo soy un ser humano, y te portas peor, y piensas peor que los animales. No, mientras no te des cuenta en ti mismo que eres un ser humano, y no pongas en práctica este vivir como ser humano, ¿qué pasa? Y para vivir como ser humano tienes que tener ideas propias. Y para tener ideas propias y pensar por ti mismo te falta el Cristo, te falta el Espíritu del que nos ha creado. En lugar de perder el tiempo detrás de otros. Esta mujer de Inca me decía, es que yo Cayetano, ya tiene una hija, me ha dicho, de unos 30 años. Yo la cara no la he visto. Pepe os puede decir. Yo creo que esta mujer tendrá unos 60 años. Y cantando, feliz o más o menos. Esta, no Pardo, la otra, de Inca. Entonces, diréis que tú, Cayetano, para mí, para nosotros es el maestro. No. Y Pardo le decía, sí, Cayetano te entiende, pero ya nos dice siempre que tenemos que buscar al Cristo, al Maestro. Y dice, es que yo procuro hacerlo, pero aquí en la tierra tú eres el Maestro, no es por aquí la cosa. La cosa está en que acudas al Cristo, al verdadero Maestro, que te enseñe, que tengas ideas propias. Y estas ideas propias te dan a entender enseguida de que eres un ser humano. Si hay tantos barcos que manejan el petróleo de un lado a otro y toda la porquería va a parar al mar, y si esto de la guerra, y si el Irak, y si ahora Corea, si también preparan para hacer una bomba atómica, y si esto... Todo esto pertenece a los animales, no a los seres humanos. La cosa está clara. O sea, que al fondo de todo, si apartas la llamada ciencia, los estudios, la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones, esta llamada filosofía, todo retirado, y piensas, ¿qué? Soy un ser humano. Toda esta porquería que vemos en el mundo, ¿qué pasa aquí? Si los de la ETA, resulta que uno de ellos sale de la cárcel, según las noticias, huye, escapa de la cárcel en Francia. Y después el gobierno, la justicia de ellos ha tenido que detener al comisario y a varios policías porque lo habían dejado de escapar. ¿Cómo es esto? La cosa está clara. Aquí en Mallorca decimos la palabra mallorquina. Si no untes escorrioles, si no hay aceite, la corriola, la rueda, lo que sea. Y entonces en este caso, ¿qué? Dinero. ¿Dinero? ¿De dónde viene el dinero? De los albañiles, de los barrenderos, de las mujeres de limpieza, de los fontaneros, de los enterradores. ¿De dónde viene este dinero? De los ladrones que dominan el mundo, del capitalismo brutal y salvaje, de los ricos. Que estos, seguro que no están pensando que son personas, seres humanos, sino que continuamente deben estar volando porque se sienten aves de rapiña, leones, fieras, feroces que acoger todo lo que puedan. Pero esto no es de personas, esto es de animales. Entonces, los que pensamos como personas, y con el nombre del Cristo tenemos que tener la idea clara de que no se trata de odiar a las fieras, a los animales, sino de ponernos en guardia todo lo que podamos. Por esto decimos que los partidos políticos no votes a nadie y tal, y ya baja la religión de los ricos, llámese como se llame, procuran no traer muchos hijos al mundo y tal, y todo esto es defenderse de los animales. Y yo, claro, puedo hablar más así por mi edad, y todas las personas de mi edad que conozcáis, vuestros familiares, os dirán lo mismo que yo, que hemos vivido, y esto lo hemos dicho tantas veces, el gobierno del rey Alfonso XIII, después la República, la dictadura de Franco, ahora está llamada democracia. Esto en España, pero en todos los países he visto lo mismo, pero en España, sobre todo, en Mallorca, esto siempre igual, y ricos y pobres, y el discurso del rey, que era exactamente lo que he oído a través de mi vida, ministros del rey Alfonso XIII, el rey mismo, después la República, el presidente de la República, Azaña, los ministros, Casares Quiroga, Julio Hus, Largo Caballero y Carrillo, y la pasionaria, y el, pero sobre todo el gobierno, después de con Franco, y Franco y los ministros, y ahora este rey, el nieto, y ¿qué? Siempre lo mismo. No os preocupéis, lo arreglaremos todo, lo vamos arreglando, el próximo año esto será así, así. Y pasan los años y ves que los animales que comandan, estas bestias, siguen con la suya. Y llega un momento y dice, no, conmigo no. Bueno, en toda mi vida ya he tenido estas ideas muy claras. ¿Cómo? Vivíamos en las viviendas. La puerta abierta en Israel. Y Nicolás se va. Y me dicen a mí, venga, Cayetano, allí te esperamos. Casa y trabajo, después podrás estudiar allí el rabinato. Y... ¡No! No vengo. Adiós. Y se marchó Nicolás. Y ha caído dentro de la trampa de los animales. Es que ha estudiado. Tiene 11 o 12 hijos, ha formado una gran familia, pero después con la metralleta tiene que protegerse de trocito de tierra donde pastan estos animales. No, por aquí no caigo. Yo creo que ya es bien hora de que vosotros mismos tengáis esta idea clara, que se podría decir con esta palabra de dignidad. Tenemos que tener dignidad, somos seres humanos, no somos animales. A veces, estos días, como cada año, las fiestas estas, con la lotería, pero ahora estos días, solo allí sentado a veces, imaginemos, ¿sí?, un décimo, tantos millones, bueno, ¿qué haría con estos millones? Ay, podría ser esto y lo otro, una casa grande para todos, y en la Lucía y con nosotros, y nosotros sobre con él, un gran chalet y tal, ¿no? Y bueno, y después sobran algunos millones y, bueno, los repartiría entre los amigos que vienen por casa, y de ilusión también se vive, pero, y pensando, muy bien, pero después de terminar la comedia mental, maestro, maestro, maestro, y el maestro se ríe, comprendo las tentaciones tuyas y las de toda la humanidad, a través de la historia humana. No, yo no caigo en esto. Dame fuerzas precisamente por esto. Lo tenía. Hay grupos religiosos, testigos de Jehová, adventistas, en fin, que están contra las fiestas de Navidad y contra la lotería, porque esto, lo otro. Pero esto son creencias religiosas, no tienen sentido. Es cuando empiezas a pensar por ti mismo, ahí está la cosa. Que te vas liberando, la verdad nos hace libres. Ahí está. Caramba, pero podrán decirme mucha gente así, es que tú, como los ricos, claro, no tratas de animales, es que yo también soy animal, de la raza animal, no soy un árbol, no soy vegetal, pero he avanzado un paso adelante, y este paso, o 50 pasos, lo que queráis, y no soy ya el perro, soy el ser humano, y tengo que portarme como ser humano, porque no se portan estos como seres humanos. Y claro, el ser humano piensa con la cabeza. Estos tipos piensan con la... ¿con qué? Con la barra de oro, con el becerro. Piensan con la tarjeta esta. Nah. La cosa está clara, porque aquello produce ignorancia. ¿Cuántos casos debe haber ya en el mundo como esto de Galicia? ¿Qué esperan? ¿Que el mar quede todo sucio, envenenado y no podamos ya comer pescado? ¿Ya nos ensucian la comida de la tierra? Ahora esto. ¿Qué quedará para comer si tenemos que fiarnos de los animales? Porque en Mallorca había peras que se decían pares daigo, y era una cosa que bueno, después los melones, las manzanas, y, pero era una fruta que hay que ver hace años. Ahora Pepe trae alguna fruta y no tiene sabor, no tiene... Esto sí, se hace muy grande, esto sí, pero y el sabor, y el alimento, ¿dónde vamos a parar si estamos siempre dominados por estos tipos, por estos animales? ¿Qué pasa aquí? Y no caben, en este caso, las revoluciones armadas. Además, no es de personas, porque ya ves, cuántas dictaduras por aquí, por allá, ¿qué? Y al final, ¿qué? No había menos pensado, nos dirán que Cuba, quien manda en Cuba será el gobierno norteamericano. Y el día menos pensado nos dirán que China es capitalista. ¿Y por qué todo esto? Porque no se piensa. Y se confía en esta revuelta, en esta revolución. ¡Ah! No, mira Rusia. Si no cambias tú, no cambia nada. Y este cambio es esto, sencillo, claro, te des cuenta que somos seres humanos. Y hay que ver, cuando eres un ser humano, haces las cosas normales, lo mejor posible, y... No porque esperes el cielo, no porque tengas temor de un demonio, un infierno, no. Porque eres un ser humano. Y si después hay premio, gracias. Y si no hay premio, gracias, ya veremos qué pasa. Pero mientras tanto, portémonos como seres humanos sobre este mundo. Y digamos a los demás que hagan lo mismo. Y modo de hacerlo, Cristo. Y la palabra más adecuada, iglesia pobre. Tantas veces os he dicho esto porque resulta que si no pones siempre esta palabra de iglesia pobre, de Cristo, te encasillan los católicos y protestantes en grupos apartados. Ah, bueno, estos son filósofos, estos son ateos, estos son todo lo que sea menos este cristianismo de Jesús. Se trata de decirles, no, yo os trato de seguir a este Cristo de Jesús de Nazaret. Me siento cristiano de Cristo. Tengo ahora en mente, hace días y días, un mensaje que está José Luis, o sea, cuando venga bien me dices tal día vengo por la mañana y te dictaré este. El título ya lo dice todo. No sé si hay frases en otros mensajes, porque tantos ya es, hemos escrito, que, pero es igual si se repite la cosa. El título es La religión verdadera. ¿Cuál es, María? La bondad. ¿Está dicho todo? La religión verdadera es la bondad. Y esta bondad la puede practicar cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, creyente o ateo, si practicas la bondad, ¿qué es esto? Ser un ser humano, ¿qué pasa aquí? Todo más sobra. Pero vamos, venga, vosotros, sin cosas. O sea, que yo de, no tendré dioses ajenos delante de mí. Claro, en lugar de coger esa parte de bondad, esa parte de amor, esa parte de justicia, pues se coge esa otra cosa. Es decir, como las religiones han pintado siempre un dios así una cosa rara y tal, una cosa a la que no se puede, no poderse agarrar, pues claro, la gente se agarra a lo que ven los demás que les da la felicidad, ¿no? El dinero. Y eso es el terreno del cerro de oro, mientras unos tratan de subir a la montaña y agarrarse a este Cristo, a esta justicia, a esta bondad, pues otros mientras tanto con esto. Vamos a arreglar nuestra vida con los millones, con las joyas, con lo que sea. Y desgraciadamente todo lo que estaba diciendo Cayetano, la gente muchas veces no pasa de un límite en su mente, que es el límite siempre impuesto por la religión, ¿sí? Es decir, la gente no se pregunta qué es ser humano, que ahora hablamos de aquí. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué hago yo? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? ¿Qué es todo el universo? Estas preguntas que las han robado las religiones y se las han hecho suyas a menester, y que las han manipulado para dominar estas mentes, para que no piensen más, es lo que hace precisamente que el ser humano, más una vez, le importe un bledo el hablar de bondad, de ser humano, tal como te lo pintan las religiones. Pero tienen la mente muy, muy reducida. Más una vez se ha hablado aquí de que a los niños, por decir un detalle, entonces tendría que enseñar a mirar a través de un telescopio, ¿no? Mirar el universo, entre otras cosas. Pero claro, este es el paso, digamos, el pequeño paso a darle a los niños al poder empezar a pensar por sí mismos. Este es un gran paso, que es la gran idea de que Dios, que te ha creado, te ha puesto una mente para poder pensar por ti mismo. Venga, dale ideas a tu pensamiento. Ve cogiéndolas tú. La mayoría de gente no entiende qué es ser humano. La mayoría de gente no entiende qué hace en este mundo. La mayoría de gente se cree que hay un dios de condenación y un dios de premio. La mayoría de gente piensa que después de este mundo se acabó todo. La mayoría de gente cree que la vida es limitada. Entonces, teniendo esto en la mente, la mayoría de gente, gracias a las religiones, podemos decir, pues es normal. Es normal que hables con ellas y en un momento dado aquella cabeza no ve más de sí. No queda más remedio que insistir a través de su vida, como está haciendo Cayetano, e intentamos hacer de alguna manera nosotros, pues que esta bondad, en resumidas cuentas, la busques en ti mismo, que empieces a buscar estas ideas en ti mismo y dejes a un lado todo lo que te han enseñado. Ya decía Cristo por boca de Jesús que hay que volver a nacer, ¿no? Pues efectivamente, se trata de volver a nacer. Porque si no... Eso también depende de las personas a la hora de dar ideas a los niños, depende de las personas que tienen los niños al lado, ¿no? Porque mira que si ahí hay todo un vasto universo y a los niños hay que enseñarles a ver el universo. Pero si tienes a un individuo al lado que te dice, mira, hijo mío, todo esto, fíjate si es infinito para dominar. Por ejemplo, la mentalidad del rico, ¿no? O de los pobres, como diciendo, ¿ves esto? Esto es mejor no tocarlo, porque la duda, ¿no? O sea, que es bastante difícil para la gente dar ideas cuando ellas mismas, dar ideas a su hijo, como ellas mismas, tendrían que hacer un reciclaje que no lo dicen. ¿No? Y esperar de las escuelas también un tipo de historia así, también es bastante difícil. ¿Por qué no han preparado a gente, pero? Pues, si hubieran preparado la gente años de atrás, primero hubieran mirado las estrellas. Una cosa que no hay ser humano que lo ha hecho. Después, cuando lo has conocido, igual has mirado y has visto que ninguna persona lo ha hecho, después ya tienes una buena idea, después ya puedes bajar a la tierra y te cargas después con ordenadores y máquinas de escribir y todo eso, pero primero has visto una cosa que nadie lo ha hecho, porque yo ya vi una película de faraones, que la hija del rey se va al cura del templo y le dice, oye, me tienes que decir qué es Dios. Faraón, el rey que va a mover cura, que te enseña la estrella arriba, y le dice, esto es Dios. Y yo, la bendita del rey, le dice, una cosa, pero ahora veo que es una cosa que nadie ha podido hacer. Y él le dice, pero esto porque no lo enseña a la gente del templo. Así como tiene la diosa del fuego, la diosa del amor, la diosa de esto, la diosa de lo otro. El pueblo aún no está preparado para enseñarle a Dios. ¿Y no conviene eso para Dios? No conviene. Conviene enseñarle a Dios, así si tú eres la hija del rey. Castro, un Israel que le habló un camino también, y le dijo, si la idea de la reencarnación es propia del judaísmo, ¿por qué no se enseña en el judaísmo la idea de la reencarnación de las almas o las palabras? Pero es la reencarnación, si muere, pues se pasa todo el cuerpo. Eso no se enseña. A mí le dijo exactamente lo mismo. Es que la gente no está preparada para hablarle del tema de la reencarnación. Preparada, pues lo que te ha dicho Chico, cuando te mueres y te hablan de un cielo y una resurrección, que todo el mundo se ríe de esa chorrada, de resucitar, no hemos visto resucitar ningún animal. Entonces, vamos a joder aquí todo lo que podamos, aprovechar aquí que es lo único que hay, cuando te mueras te pudres y se acabó. Entonces, como no está preparado el pueblo, hay cantera para el nuevo rico. Es que es normal que todos estos pensamientos queden, ¿cómo sería? ¿Grabados? No, cuando cortas una cosa, quedan motivados. Todos estos pensamientos quedan motivados desde el momento que a toda persona le dices, bueno, ¿tú qué conoces del universo? ¿Qué es lo que conoces del universo? Dice, el universo, sí, Marte, Júpiter, y ya está, y no sé nada más. Entiendo. O sea, esta grandiosidad que tú puedes ver ahora a través del Hubble, por ejemplo, del telescopio, estos diseños americanos que se lo guardan mucho, esta grandiosidad la tenían que dar a las puertas, y no para el rollo de la física y de que la astronomía, no, dar esta grandiosidad para que empiecen a preguntarse la gente, a ver, sí, ¿qué puñetas estamos haciendo ahí? Dominando el mundo. Sí. Con el puñetas. Si no sé qué hago. Que consiguen con ser los amos del mundo. Ahí es. Sí. Sí. Sí. Porque si no, la mentalidad no se abre a nada más. Es decir, si uno no sabe qué es ser un ser humano, que es lo que decía antes, si uno no ha visto la grandiosidad del universo, si uno no se hace la pregunta de quién soy, qué hago, a dónde voy, por qué he venido, si no te las haces tú mismo y las tiene en manos las religiones y siempre te las ha dado en dosis y a la medida que ellos han querido, transformándolo todo, es normal. Es normal que el ser humano llegue hasta cierto punto y de ahí ya no pasa. No pasa. Y no queda más remedio que insistir únicamente con este mensaje que se ha ido dando y se va dando diariamente aquí. Piensa por ti mismo, busca a Dios, busca la bondad en ti mismo. Porque es la única manera de ponerte en marcha, pensar por ti mismo. Y todo lo demás no sirve para nada. Fíjate, la ciencia, perdón, lo que he dicho de la astronomía. El otro día en un canal de ONU, que por supuesto, las cosas que son un poco interesantes las dan los canales de pago. En los canales normales que tiene la gente, no, casi todo el mundo tiene, hay pura basofia. No sé qué hago, es que pero tienes Triunfo y Grandes Hermanos y más programas porquería. Pues en un canal de ONU salió un científico que explicaba que el Big Bang, que sí, que era el origen del universo, el Big Bang, pero que decía que como todo estaba comprimido en un punto, toda la masa y toda la materia y la energía, todo, no había tiempo ni espacio antes. Entonces, es una tontería cuando alguien dice, decía él, es una tontería pensar que qué había antes y cómo es que aquello no explotó, qué había antes. Dice, no tiene sentido preguntar si no había tiempo. Dice, es como decir qué hay al norte del Polo Norte. Nada. Dijo él, y yo digo, ¿que al Polo Norte, al norte del Polo Norte no hay nada? Pues hijo mío, será científico, pero de burro tienes un rato, o quieres tomarnos el pelo a los demás. Al norte del Polo Norte hay mundos y más espacios, no, no acaba. Entonces, ¿cómo que antes un límite en el tiempo? ¿Eres tonto o qué? ¿O crees que nosotros somos tontos? Es como cuando leímos en el libro de astronomía que trajiste, que ponía que el universo se expande. ¿Cómo se expande una cosa infinita? Claro. ¿Será que se remueve todo? Pero que esta chica, que tú lo has comentado, le escribe a Marisa Cleopatra por internet, Cleopatra, le dice que Dios es una energía que se expande. Ah, o sea, que Dios, hay espacios a los, como se está expandiendo, a los que aún no ha llegado. Y en ese espacio, Dios no hay Dios. No. Claro, como se está expandiendo, todavía no ha llegado ahí. Crece, va creciendo. Claro. No lleva luz. No hay Dios en ese mientras espacio. Mientras no llegue a la mayoría de edad, va creciendo. Claro, tiene una energía que se expande. Entonces, hay espacios que no son de Dios. Debe ser, no sé, algo ajeno, algo del diablo que lo debe mandar en aquello. Pero yo lo veo normal por parte de ellos, porque el pensamiento es tan humano, tan hecho aquí a medida física, que. Y claro, la mente llega a un momento que ya, usando tus mismas palabras humanas, ya vas diciendo tonterías una detrás de otra. Pero normal. Cuando antes has hablado, Cayetano, de lo de Israel, de ir a Israel y todo eso, los profetas, los primeros profetas, no pertenecían a ninguna religión. Y pues el hecho, igual que Jesús, que conocía lo que es la religión judía porque ya existía en aquel tiempo, pero que no estuvo con ninguno de ellos. Los conoció, pero no estuvo con ninguno de ellos. Pero, pues es lo mismo que los profetas, o sea, si no pertenecieron a ninguna religión, a cuento de que primero los judíos y después los católicos organizar algo, o sea, hablando en el sentido más profundo, o sea, claro, alguien organiza algo, pues eso, pues por el negocio que es y por todo lo que conlleva, pero si los primeros no organizaron nada, que partían de sí mismos, pues es que dice, sí, puede tener la determinación dentro de una organización, solo puede tener, aunque bueno, un poco así, ¿no? Pero si no pertenecía a ninguna religión, ya los primeros judíos que organizaron la religión judía ya fallaron en ese sentido, partiendo de que no, ellos no se organizaron, o sea, no pertenecían a ninguna religión. No solo no pertenecían a ninguna religión, sino que lees, si lees el Antiguo Testamento, los profetas, verás lo que hacían. Pegaban patadas contra los sacerdotes, y los sacerdotes pegaban patadas contra ellos y los mataban. Por eso Jesús dice, vosotros que ahora tanto alabáis a los profetas, vuestros padres los asesinaron, y ahora hacéis tumbas y alabáis a los profetas. Y en aquel momento si lees, verás, Jeremías, los sacerdotes perseguían, intentaban matar a los profetas, y de hecho los mataban. Y ahí está escrito, ay de vosotros que decís, no critiquéis, paz, todo está bien, ya antes, miles de años antes de Jesús. Y los sacerdotes, vosotros tenéis la culpa que robáis a los, con las oraciones que os han de pagar y tal y cual. Pues son cientos de años antes de Jesús. Mira, los mataban, claro. Mataron a Jesús. Ahora que decía yo esto, me había una cosa a la cabeza. ¿Dónde es que está escrito esto en la tumba que pone al soldado de libre pensamiento? En el cementerio protestante. ¿El cementerio protestante? Sí. Era protestante. Ahora ya todo está unido. Bien. Pero eso, esto me da a pensar a mí una cosa. ¿Realmente este soldado era de libre pensamiento? Porque no hubiera empleado la palabra soldado. Ahí está. Claro. No se hubiera hecho soldado. No, pero a lo mejor es un símbolo. Luchador. Si se entiende. Pero vamos, que no se me escape ahora la cosa. Os he contado a veces el caso de nuestro abuelo con esto de las naranjas allí en Kalanich. De las naranjas he tenido profesor en la mesa. ¿Sabes dónde está Dios? Y que era aquella cancioncita que a veces hemos dicho ya. Dios está en el agua y no se baña, está en el fuego y no se quema y tal. Y a ti y allá. Y no... Bien, aprobado la naranja. ¿Qué pasa? Tú, Onofre, ¿qué nombre quieres? Onofre, que, a ver, ¿dónde está Dios y la naranja y para ti y tal? No, que sea para usted. Si me dice dónde es que no está. Bien. El profesor fue al padre de nuestro abuelo, bueno, y se la que se armó, pero el abuelo había dicho la verdad y su padre estaba contento. Le dio una bofetada delante del profesor. No se contesta así, está muy bien. Pero dejando esto, esto no es ya de nadie, digamos que es del maestro, del pensamiento. ¿Recordáis que hay un mensaje ya hace tiempo que yo decía, no puedo decir que esto no también lo decía, a esta gente. El centro del universo es aquí, pero también es aquí y es allá, y porque en este vacío, pues, ¿qué pasa? Si hay un tope, sí, podremos medir para ser el centro, pero aquí en este vacío no hay tope. Entonces, si yo me pongo así a pensar y hago, y digo, bueno, más o menos esta mano y esta, pero dejando de buscar centros, simplemente en este trocito de vacío, ¿qué pasa? Veo que este vacío es así, así, así, por todas partes es eterno. No hay tope en este vacío. En este vacío, claro que no hay tope, no puede haber, porque si no, la mente dice, ¿cómo? Aquí termina, ¿y detrás qué hay? No, es eterno este vacío. Y miro, no hay nada. Dices a otras personas, mira aquí, hay algo aquí. No, no veo nada aquí. No hay nada. Ah, caramba, no hay nada. Y de esta nada salen mundos, soles, estrellas, decimos, galaxias. Los seres humanos, las plantas, este punto, la tierra, los seres humanos. En fin, todo sale de este vacío, de esto que no hay nada. A veces lo que decimos con esto que dice, pero no es que le hace gracia, pues Aquí no hay nada. ¿O sí? ¿O está todo aquí? ¿Todo? En esto ya no hay nada. Claro. Entonces, llamemos a esto, o le llamamos Dios. Pero si Dios no es nada, ¿no? Pero es todo, porque de este vacío sale todo. Y sale la vida de mundos, planetas, sale la vida nuestra, de todas las plantas, o sea, en fin. Sale la vida de aquí. Y este bichito tan pequeñito que no lo vemos, aunque lo tengamos en la mano, si no hay aparato para verlo, este microscopio, no lo vemos tan pequeñito que es. Y se le da el nombre de esperma, espermatozoide, ¿eh? Y la mujer, ala, después que crece, ¿eh? A los 9 meses sale un niño, una niña, con esto tan pequeñito que no se ve, y tiene ojos, y tiene nariz, y orejas, y tiene corazón, y nervios, y sangre, y huesos, ¿eh? Y la boca, y después y el estómago, y todo, y para poder hacer desde vientre, y mear, y todo. Y todo esto está ordenado de dentro de esto tan pequeñito, de esta nada. ¿Qué pasa aquí? Y dicen a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo que estoy vosotros? Yo me has conocido. ¿El que me ve a mí? ¿Ve al Padre? ¿Cómo? Claro. La hormiga, esta nada, esto es Dios. Esta nada, este trocito vacío, esto es nada y es el todo, es Dios. Y entonces, teniendo esta idea clara sobre las religiones, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a otro sitio que me hablen de Dios, estas llamadas iglesias, mezquitas, sinagogas, a buscar a Dios allí, orar así o asá, rezar de esa forma o de otra, a este Dios que tengo aquí presente, que está tocando mi nariz aquí. Tengo que ir allí. Y entonces es cuando te das cuenta de que la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados, explotadores, todo lo que quieras, entre animales y plantas, pero entre animales y seres humanos, que se vayan, ¿eh? Obran como animales, pero después también ves, piensas y dices, pero dice también esta humanidad está dividida en sabios e ignorantes, ignorantes y sabios. Que tú ahora, Cayetano, quieres ser el sabio. No, simplemente la cosa sencilla. Dios está aquí, es el todo. Y no es limitado, a no ser que yo le ponga la mano allí y Dios se reirá de mí porque me dirá, es que yo estoy dentro de la mano y traspaso y me la... soy infinito. Y entonces es como si yo estoy en el balcón o en el tejado tomando el sol a las 12 de mediodía tomando el sol. Cayetano, ¿quieres venir a tomar el sol aquí en Campastilla? No, no importa, ¿eh? Gracias, yo tomo el sol aquí. ¿Qué es lo que pueden decirme? Es que allí hay sillas así y asá, es que hay unas sombrillas, es que hay un bar y podremos beber esto y lo otro, y es que todo lo que quieras, estos son los accesorios. Pero de tomar el sol, yo lo tomo aquí, en el tejado. Nadie puede hacerme lo contrario. Estoy tomando el sol. En caso estás así, y estás lo tienes dentro, pero también observas aquí esta nada que es Dios. ¿Listo? No, tienes que ir a la catedral, a la iglesia, a la, esto, el salón de los testigos de Jehová, ¿para qué? Porque allí, no, aquellos son los accesorios. Jehová Dios, que decís vosotros, o Yahvé, lo que queráis, está aquí. Y estoy con Dios. Una cosa tan sencilla. ¿Qué pasa? ¿Veis la cosa? Sin embargo, todo esto, ¿por qué? Porque pienso. No es porque lo haya leído en ningún libro. Es que hay hombres que han escrito, o mujeres, y algo parecido. Ese. De acuerdo, enhorabuena, estoy contento. Pero yo no he leído nada de este vacío, este... No, aquí. Y después hago este reto, que digo a los científicos del mundo, coged de este vacío, sin poner nada dentro de este vacío, y crear simplemente un esperma de estos, un microbio, un átomo, crear algo que después vaya creciendo, o crear un mundo aquí, una hierba, cread una hierba, pero no metáis nada, creadla aquí. Ningún ser humano puede hacer nada aquí, de la nada, pero Dios sí. ¿Por qué lo digo yo? No, porque lo tocamos, caramba. ¿Qué pasa aquí? De este vacío, de esta nada. Seguro que Sócrates tenía las ideas claras en esto, porque cuando dijo, por fin sé que no sé nada, seguro que tenía las ideas estas así de, no sé nada, pero o lo sabemos todo ya, el vacío. Y después, ya digo, salen estos bichitos, ala. Y aquí es un animal, aquí una planta, pero caramba, aquí es un sol, es un mundo de esta nada, de este vacío. Y no puede ser al revés. Los científicos no podrían nunca demostrar, no, la idea misma, de que este vacío está lleno de tierra, supongamos, mundos, pero todo el infinito universo está lleno, todo es lleno. No cabe esto. Tendríamos que vivir dentro de algo que está lleno. Pero si no hay nada vacío, ¿cómo vamos a poder vivir y crecer, plantas, animales, nosotros, dentro de este todo lleno? Mientras que si todo esto es vacío, sí. Claro, y me choca esto que esta mujer de Cleopatra, si es una energía que está aquí, en este vacío, ¿eh? Y crece. ¿Quién crece? La energía esta que llamamos Dios, crece. Entonces, aquí está Dios que va creciendo. Y antes de ir creciendo, yo miro aquí. ¿Cómo es esto? Aquí está vacío. Sí, pero aún no ha llegado Dios. Tendrá que tomar el tren este de alta velocidad que dicen el AVE. Porque si no va a gran velocidad, no se forma. ¿Os dais cuenta? Y cuando esta piensa, hay que ver cómo se pone la cosa. De esta nada sale todo. Y hay que ver que todo. Pero después vienen estos tipos, como hemos dicho antes, se las dan de hombres, ¿no? Con toda su sabiduría física y después intelectual, esto, teológica, y cuánto saben estos tipos. Y después te das cuenta de cómo, cuánto saben, y nos están ensuciando el agua y las plantas, y y cambia la cosa y comemos porquería por causa de esto, el avance tan científico. ¿Y ahora qué pasa? ¿O qué pasará durante meses y meses con esto de Galicia, los peces? ¿Qué pasa? Y damos a Dios y hagamos algo nosotros también, de que estos pillastres, estos buitres, estos perros, o mejor dicho, estos cerdos, se den cuenta que son personas. Pero mientras obren como cerdos, aquí el detalle de José, que a veces cuenta, aquello es fantástico. Un médico forense, cargado de millones, estaba en el volante del coche. Y Pepe dice, pero don José también se llamaba José. ¿Por qué no vamos a hablar aquí delante ahora, delante del cementerio? Y coma don usted tranquilo allí, yo también estaré, venga y beberemos un cafetito y tal. Y tenía un bocadillo por la mano, no, porque tengo que ir allí, boom. Y la cosa se le caía y, toma Pepe, cómete esto, ya comeré otro momento. Y cargado de millones, no tenía tiempo de sentarse a la mesa para comer como persona. Esto ya es enfermedad, lo que a veces dice Tony, estos enfermos, más enfermos. Todos están en el psiquiátrico. Da pena todo esto. Y entonces es cuando sientes ya no tanto odio contra esto, aunque le demos nombres de buitres, y porque al fin y al cabo son cerdos. Se pelean unos contra otros y quien padece son los de abajo. En fin, la gente pobre que en general, con esta gente pobre, encuentras, digámoslo así, más personas. Claro que hay algunos que también quiero ser un animal cargado de millones, pero es la ignorancia, porque después piensas y dices, ¿por qué dice esto este hombre o esta mujer? Porque ve el mundo como está. Quieres salir de la miseria. Piensa muchos así, salir de la miseria. Y el hombre quiere salir de la miseria y se lanza a una plaza de toros, delante del toro, el otro a jugar a fútbol, el otro asalta un banco, el otro pone negocios, y estafas y robos, y por salir de la miseria. Y como más quieren salir de la miseria, más miserables son, más bestias. Más animales. Y es lo que a veces hemos dicho, que mientras unos pocos suben al monte a escuchar la voz de Dios, en este sentido simbólico de Moisés, millones y millones, y a través de la historia humana, adorando el becerro de Ebro, Yo no sé vosotros, pero parece que ya tenemos las ideas bastante claras y hay que aprovechar la ocasión cuando hablamos con la gente. Como esto ya habéis dicho antes, bueno, tú seguirías siendo comunista con tantos millones. Esto demuestra que no piensas por ti mismo. Porque lo importante no son las ideas de otros. Porque comunista, anarquista, socialista, católico, protestante, budista, no sé, estos son ideas ya allí y te las ponen aquí a ti y tú sigues aquello, ¿no? No, que son los vagones, procura ser máquina. Yo soy comunista, cuántas veces lo he dicho, y soy socialista y soy anarquista, soy revolucionario y soy esto, pero de Dios, del Cristo, del Espíritu. Y esto me da la idea clara de que no tengo que implantar estas ideas a Dios, sino hablando y sobre todo cobran la vida. No se trata de hacer las cosas bien, porque así seremos más santos, iremos al cielo. Ah, esto es farsa, esta cosa teatral. Sí. Me da pena cuando yo he visto a veces las misas católicas, las protestantes también, pero sobre todo este teatro de la misa católica, aquel hombre vestido de mujer, la sotana aquella, la casulla y esto y lo otro, y ahora el libro aquí y allá, y el sacristán, el monaguillo que le coloca las cosas, y el cal, la voz, y las hostias, y rezar la palabra de Dios, y le rezan a otros, y todo, y después la música, los inciensos, los cirios o las bombillas encendidas, es toda una escena. Y el altar ayer, todo esto es un escenario. Cuando ha terminado la comedia esta, aquellos tipos se van y la gente, ya está, ha pagado la entrada y han pasado la bandeja. ¿Qué tiene que ver todo esto con este Dios infinito de aquí? Es el colmo, el colmo. Y ves la gran ignorancia, y sobre todo la mayoría de gente de este mundo. En tantas ocasiones he dicho que es uno de los más atrasados, y podemos decir que aquí son reos de muchos mundos. ¿Y ahora más? ¿No ves? No te escucho. Decís vosotros cosas. El otro día oí, no sé si os lo oísteis por las noticias, de que se armó un poco de barullo, me parece que fue en la Cámara de los Diputados del País Vasco, una cosa así, que tienes que jurar fidelidad al rey. Aquí. O aquí, así. Dijeron que no. Esto de curar fidelidad al rey, que no. Izquierdo. Está bien, es lo que hablábamos anteriormente con Pedro. Está bien que se vayan dando estas cosas. Fidelidad. Sí, mi amigo, pero el reino, ¿no? Estamos en democracia y le tienes que jurar fidelidad a otra persona, lo mismo que antiguamente a la religión o al Papa. Yo si fuera mi amigo y fuéramos a tomar un escopetazo, seremos fieles amigos, pero un tío que no conozco. Para que nos invite a su casa. Claro. Esta semana te comentaba Cayetano que estaba leyendo un libro de Tolstoy y son cartas, ¿no? Y es una en la que creo que es una prima suya que pertenece a la aristocracia y le dice que está muy preocupada por la educación de sus hijos, porque no, les cuesta mucho estudiar francés y estas cosas. Y Tolstoy le dice que le tiene que preocupar bien poco que aprenda francés, que lo que le tiene que preocupar bien es que sus hijos sepan de dónde viene todo lo que tienen a su alrededor. La comida que comen, la silla donde se sientan, todas las cosas que tienen en la casa, que todo eso lo producen trabajadores. Y que es una deshonra para esos hijos que no sepan de dónde viene. Y les dice, y sería bueno que tú predicases con el ejemplo para que tus hijos el día de mañana no sean unos parásitos. O sea, dice, porque luego el problema de los hijos está en que no tienen el ejemplo de sus padres, y si son unos parásitos, los hijos al final son unos parásitos. Dice, pero lo interesante es que sepan de dónde el orinal, de dónde por qué una mujer tiene que venir a limpiarle la caca a ellos y no lo limpia la madre, yo qué sé, cosas de estas. Eso es como lo de los juguetes que ha salido por televisión, que no sé qué porcentaje, elevadísimo, de todos los juguetes que están en el mercado, no los que están vendiendo en las tiendas de 100 pesetas, se sabe, sino que se están vendiendo en el mercado. Están hechos por niños que están en en China o en la China capitalista, explotados allí. Ayer vino un peón de, bueno, sí, se llama peón, pero bueno, es el basurero que recoge, ¿no? Y nada, me trajo una bolsa muy grande, de estas con asas, pero una tipo bolsa saco. Y me dice, ¿me la puedes guardar? Porque allí, bueno, se guardamos, hacen el recorrido y guardamos tele, vídeos, notas de música, radiadores y todo. Y nada, me trajo una bolsa llena de juguetes y peluches que había encontrado. Y claro, y ahora eso, como él es colombiano, ahora pues se lo dará a sus hijos cuando vaya para allá, si es que puede ir, o se los mandará, ¿no? Y así, el otro día, pues bueno, quitando pues no sé cuántos kilos de manzanas y puerros ahí, estaban tirados, ¿no? Que yo, claro, tú lo ves cuando descarga el camión, tú lo ves, te fijas. Y bueno, es un poco lo que hay. Hace unos años, no sé si me lo contó Lucía o a Estelvi, no sé, los pequeños de la escuela, a esto nada este. Y en tu casa, ¿qué piso está? Está al cuarto piso. Segundo piso, si los abuelos de un cuarto piso y tal, no hay ascensor. Y un niño le dijo, ¿y cómo subís? ¿Cómo subís? ¿Cómo? Por la escalera. Pero no sé si era después de Lucía, que me dijo que un niño también había dicho, porque hablaban de la comida, el pollito, el pollo, asado, no sé. ¿De dónde venía? Ah, de la nevera. ¿Qué pasa aquí? Es cómico y causa... Pero es lo que ahora ha dicho, no. ¿Qué pasa? Yo creo que hay... lo que dice Pepe a veces. Hombres y mujeres, ya recién salidos de la universidad, ya tienen subtítulo. Este es un médico, es un arquitecto, abogado, ¿no? Muchos estudios. Muy bien. Hombres y mujeres. ¡A caramba! ¿A qué no son capaces de hacer unas hierbas? Poner un poco de agua a fuego y calentar, un poco de tila, de esto, ¿no? Podría ser una tortilla o... ¿Qué pasa? O de coser un botón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están enseñando? Claro, dirán, sí, pero es la familia, los padres. Pero ¿qué pasa si los padres están... ¿Habéis oído o visto la noticia que daba la tele estos días? Pepe me dice, ahora acaban de dar esta noticia de una señora norteamericana que había venido a España en unos días y había dejado a su niño de unos 8 o 9 años solo en su casa. En la nevera tienes comida y arréglate, yo dentro de unos días vendré. Y daba la noticia por la tele en el sentido negativo, como esta mujer se ha atrevido y... Pero es normal, si no tiene nada más que aquí dentro, llega. ¿Te das cuenta, María? Sí. ¿Qué dirías si tu hija mañana se presenta sola y tus pequeños los he dejado solos y les he dicho que en la nevera hay comida? Esto ya es, él no va más, pero no importa ir tan lejos, sino que ahora nos encontramos en Palma mismo, que si vamos a estas casas que tienen un niño o una niña pequeñita, lo tienen en la guardería, ¿qué pasa? No hay hay ningún mal que esté en la guardería, pero si es una criatura de unos meses en la guardería, esto no encaja. Ah, ¿por qué su madre tiene que ir a trabajar? Hay que realizarse. Choca esto, choca. Y en Mallorquín de ahí, estoy la peta, que los grons, el que ha tenido la pequeña, el pequeño del mundo, tiene que aguantarlo, ¿eh? Si es necesario, un año, dos, y después ya va creciendo, ya hablaremos. Pero esto de traer criaturas que necesitan que le den el biberón en la guardería, ya, ya, eso no va más. Porque no se trata del biberón solo. Las palabras, las caricias de la madre, de un niño, una niña, el pequeño, lo entiende todo, aunque no entienda palabras. ¿Me explico, María? Lo entiende. Porque habéis visto alguna vez el pequeño, la pequeña, ahora en el caso de José, tanto si está en el pecho mamando como en el biberón, y están comiendo su comida tranquilamente, ¿habéis notado qué hacen con la hermanita, con la hermana? ¿Qué hacen? Si es el pecho, la manita allí, toca a la mamá, y si es el biberón, biberón y tal, y las manitas trabajan, los ojos también están alegres, y después echan este rot gros y le sale, pero todo normal. Es la madre. Pero si tiene que ser una guardería, la mujer que se cuida, o las mujeres, por muy buenas personas que sean, cuidado con esto, porque hay mucha gente, hay muchos pequeños. Porque la guardería, lo normal sería una mujer para cada niño o para cada niña. Ah, Cayetano, valdría un dineral, y si hay 10 pequeños serían 10 mujeres. Ahí no hay negocio, Cayetano. Que no hay negocio. No hay negocio. Así va todo. Que no hay negocio. Y Pepe ha dicho que a veces ha visto alguna guardería de estas y les daban comida y no se entretiene a darle cucharita. No. Come, come. No ha comido, ya se llevan el plato sin comer. Con la prisa, porque claro, es un negocio. Pero es lo que ahora decía, y ahora poniendo como ejemplo la profesión de Cayetano. A ver dónde van a encontrar hoy en día yeseros o escayolistas de oficio. Tanto que predican los gobiernos de crear gente de oficio. Es imposible, pero es imposible por un punto. Porque todo va en base al dinero. Sale más rentable hacer molduras de yeso hechas y venderlas que no hacer las molduras del propio yesero. Cosa que antaño se hacía. El oficio se ha perdido. Hoy en día solo hay gente que pone molduras. No pasta y eso. Y aquí lo que decíamos. ¿Profesión de qué? ¿Se pierde todo? Bien, la próxima hora es, ¿yo ves? Pues en casa. Casa de José Luis, muy bien. Y después ya dar un tono más alegre, más cómico, todo esto. A veces también, ya no pienso solamente con esto, sino en las religiones. Veo a estos jefazos religiosos, en este caso los que tenemos más cerca de las ideas en España, el catolicismo, el protestantismo, pero donde choca más es en la Iglesia Católica. El sacerdote, es decir, el obispo de Roma. Y este obispo de Roma es el Santo Padre, es el Papa, es el vicario de Cristo, es el representante de Dios en la tierra, es todo lo que queráis. Pero es un hombre, vemos ahora este que se está pareciendo a mucho tal, pero es como los demás. Supongamos que este está bien de salud y se pasea, pero así todo podemos aplicarle la cosa. Es un hombre como los demás. Y lo podemos decir tranquilamente que caga, mea, fa pets i bufos, com els altres, se toca que es culen su paper. M'explico. Como los demás. Hay un representante de Dios en la tierra. Cagón. ¿Eh? Cagón. Pero es como yo. Claro. Hacemos lo mismo. ¿Y por qué él tiene que ser el representante y yo no? También yo faig pets i bufes. ¿Qué pasa aquí? Hombre, Cayetano, él tiene estudios, él es el sucesor tal, tal, tiene el título, él... No, no, no, quita todo esto. ¿Qué pasa aquí? Es lo que a veces hemos dicho, que fan cardenales, bisbes, capellans, frares, monges, que fan pastors protestants, bisbes protestants, tots aquests, en que fan un de cada classe. I ens posam a dins un camp completamente desnudos, que nadie los conozca. A ver, queridos visitantes, entrad, ¿veis todos estos? Sí. ¿Quién es un papa, un cardenal, un fraile, una monja? No sé, los veo todos igual. ¿El general dónde está? ¿Eh? El rey, el general. Y después meter, también hay reyes, reinas, príncipes, condes, marqueses, todos allí desnudos. Dios en hombre, con un tiempo bastante normal, porque si no se constiparían. Pero sin constiparse, y nadie los conoce, a ver... Son cuerpos. Que me digan a mí, Cayetano, ¿quién es el rey? Ah, no lo sé. Si no lleva corona. ¿Y el papa? No lo sé. ¿Y el cardenal? Tampoco. ¿Quién es la monja? No sé. ¿Esta mujer? ¿Está bien hecha esta mujer? Sí, su cuerpo está... Pero yo no sé si es monja o no lo es. La monja. ¿Qué pasa aquí? La monja, Cayetano. Pero no puede ser que en la soledad esta gente soltando pets i bufes vaya acompañado de un ritual católico. ¿Eh? ¿De un? Ritual católico. Hombre, a lo mejor dentro del lavabo tiene inciensos, como el de Dialicia, ¿qué se dice allá? El incensario. Sí, y a lo mejor si hay un mateo de incienso, sí, pero yo, vecino de una persona así, cuando iría, podría oler incienso.